Musicòpolis, la capital de la música en Patrizia, T-Tomic Remix del seu Game Over. Que disfrutes amb nosaltres amb aquesta música, amb aquests ritmes de Patrizia. Són noves cançons que ens arriben al T-Tomic Remix del seu Game Over, que és una de les peces ballables que sens dubte ens portaran darrerament. I de la música ballable a la música folk feta a casa nostra ens arriba Marcel Cranc. Ell ens ofereix des de l'àlbum anomenat Una composició dins aquest ampli temari que és la música folk del país. Es diu la cançó Aquari, és el tema que escoltarem també a Musicòpolis. esclata, tu ja ho saps. I dins la confusió tot home et sap. El gran aquari era el gran parany. Espera que tant d'aire no faci mal. Massa lluny. Tu ets enfora, som enfora, però no és massa lluny. D'Edgardo Miranda i Víctor Delgado, interpretada per Jay Montana amb el seu àlbum Flow con Classe, se'ns presenta com a single amb aquest mes de febrer de 2012, del qual extraiem la cançó La Melodia. Hi ha més novetats discogràfiques. Una d'elles és la cançó de Chenoa, que es diu Simplemente Tú. Eres de decir que no quiero estar sin ti cada día que pasa en mi vida. Sin repuesto. Yo dejo marchar, salvo que tú quieras irte. Cuélgame, no molestar. Si te vas sin despedirte, porque me muerde la pena, porque acabo sin vacuna en una sala de espera. Yo no te dejo marchar, porque ni quiero ni puedo perderte. Porque ¿qué hago yo sin ti en medio de tanta gente? ¿Por qué te me rompes dentro? Porque hay cosas sin repuesto. Yo no te dejo marchar, salvo que tú quieras irte. Cuélgame, no molestar. Si te vas sin despedirte. Versió reggae del Yo no te dejo, yo no te dejo marchar, de Rosana, des del Buenos Días Mundo, el senzill publicat a finals del 2011 i que ara mateix amb una nova versió també està al nostre costat. Després de Rosana, David Bisbal, una de les cançons del Una noche en el Teatro Real, disc en directe que ens porta una cançó de Lolo Pérez que es diu Sombra y Luz. Levanto como quien naufraga, solo y empapado con perfume amargo, como si estuvieras en otro hemisferio y yo no alcanzara a navegarte más. Y me has asomado a mi ventana como si fuera mío lo que veo detrás. Pero los paisajes, amor, no tienen dueño, por mucho que te mire, mía no será. Tan solo lo confesaré una vez. Hay algo en ti que declarar. Algo se me escapa en la melancolía, la ola que aprendió a volar. Y es que el amor no es perfecto, es un pasillo incierto con su sombra y con su luz. Ese es nuestro amor de pequeño, es un paisaje incierto con su cara y con su cruz. No estamos preparados para todo esto, lo estábamos, pero ya no. Hoy nuestro amor sin prospecto es como un verso suelto, incierto, con su sombra y con su luz. Me he levantado como quien naufraga, pero a latitud es donde brilla el sol. Se apaga otro farol y se enciende el alba, solo hasta la luna fuera en el balcón. Y entonces me doy cuenta de una vez que solo quiero navegar y al fuego se me enciende dentro de mi anatomía. Las olas no saben nadar, porque el amor no es perfecto, es un paseo incierto con su sombra y con su luz. Y es que el amor no va en el viento, va siempre mar abierto con su sombra y con su luz. No estamos preparados para todo esto, no estábamos, pero ya no. Hoy nuestro amor ya no es nuestro, este se quiere incierto con su sombra y con su luz. Y es que el amor que yo quiero es bello como un puerto en medio de la sombra y de la luz. De la sombra y de la luz. Els aplaudiments per David Bisbal amb aquest Sombra i Luz en directe. Escoltem a Soraya, música ballable, amb en Joan Clamaran i Vince amb el Shawn Shakers, amics del seu Feeling You. Won't you let me know?